3, 2, 1. Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Radio Libre, Silente Sonoro. Bienvenida tu escucha atenta a esta sexta emisión de Silente Sonoro, hoy 15 de octubre del año 2013. Decíamos que la práctica de la escucha atenta es fundamental para el estudio y construcción de la narrativa sonora y de lo que pedagógicamente podemos identificar como paisaje sonoro. Pero este paisaje sonoro se vuelve recuerdo, porque sónicamente relata, momento a momento, la forma de un lugar determinado. Las tecnologías de la escucha agrupan artefactos, máquinas electroacústicas, pero también nuestro humano cuerpo. Entonces, escuchas atentamente mientras caminas para localizar ritmos en aquellas distancias que suenan a textura y tonalidad. En lo sonoro de tu entorno, es la vida quien cotidiana trina. Ahora, guarda silencio. Guarda silencio total por un mínimo tiempo de 45 minutos. Durante el silencio, escribe y dibuja lo que se escucha. Y luego cuéntame, ¿a qué suena tu casa? Sí, así también suena Radio Libre. Esta es Silente Sonoro en Radio Libre. Grabaciones de campo, fonografía, el arte de cazar sonidos. Abre tus oídos y escucha. Thank you. Amsterdam, Holanda, año 2009. Thank you.